Hoy es día lunes y continuamos con la lección número 7 de la adoración. Hoy vamos a ver lo que es el juicio desde su santuario. Entre los salmos encontramos varios de ellos que nos hacen pensar rápidamente en la alabanza, en la adoración al Dios de los cielos, pero también encontramos varios con mensajes personales de las vivencias de sus escritores. El caso de uno de ellos es el Salmo 73, que podemos leer en sus primeros versos cómo el escritor expresa lo que estaba viviendo. Podemos escuchar entonces qué nos dice sus primeros versículos. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. A ellos no les preocupa la muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás. Y así podemos seguir leyendo sus versos. Nos damos cuenta que el ser humano no se siente tranquilo, siente envidia, siente celos, sufre cuando ve las injusticias, cuando ve a personas que cometen actos contrarios a la ley, actos de injusticia, y aún así reciben beneficios, prosperan en las cosas materiales, logran con creces los antojos de su corazón, se burlan y hablan con malicia en su arrogancia, amenazan con hacer violencia. Estos son otros de los pensamientos que expresa el salmista. ¿Y cuántos no hemos pasado por esa experiencia? Y no disfrutamos de una vida tranquila, estamos llenos de sentimientos contrarios a los planes de Dios, porque vemos todas las cosas que suceden alrededor nuestro, o nos enteramos de ellas a través de los medios de comunicación. Así llegamos hasta el versículo 16, y empezamos a entender, al igual que el salmista, lo que está sucediendo. Escuchemos ese pasaje. Cuando traté de entender esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces entendí el destino final de ellos. Hasta que entró en el santuario, en pensamientos, porque no podía entrar en el santuario porque no era el sacerdote. Pero cuando su mente fue llevada a lo que estaba sucediendo en el santuario, a darse cuenta de los planes de Dios, a entender que Dios tiene un juicio y que actuará, y que no pasará por alto ninguna injusticia de los seres humanos, sino que pondrá en orden todas las cosas. Hasta entonces, el salmista entendió y quitó de su mente y de su corazón aquellas cosas que le llenaban de envidia y de celos y no le permitían disfrutar de una relación con su Creador. El santuario es el lugar de adoración y debe llegar a ser un lugar de refugio para los angustiados. Debemos entender que Dios hará un juicio ejecutivo muy pronto. Ahora estamos en la fase del juicio investigador y el caso de cada uno de nosotros está siendo tratado. Dios traerá a juicio toda obra hecha oculta o descubierta, sea buena o sea mala, nos dicen las Sagradas Escrituras. También leemos en el libro de Apocalipsis que nosotros debemos anunciar que la hora de su juicio ha llegado. Si hay algo de Dios que lo hace digno de nuestra adoración, es que podemos confiar en que el juicio será justo y recto. Las buenas nuevas son que podemos confiar en que a su tiempo y a su manera Dios hará que todo esté bien, por difícil que sea para nosotros comprenderlo ahora. Ya que todos hemos sido víctimas de la injusticia, debemos aprender a confiar en Dios. Querido amigo, querido hermano que estás escuchando, si por alguna razón tú estás sufriendo las consecuencias de los actos injustos e incorrectos de muchos seres humanos, recuerda que todo será llevado a juicio. Y ese juicio está en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Así que ten tu confianza plena en Él. Dios hará justicia a su tiempo y a su manera. No permitas que esto destruya tu vida, te mantenga triste. No permitas que esto arruine tu adoración al Dios verdadero, al Dios que merece la honra y la gloria. Hoy lunes es un buen día para celebrar, para alabar, para glorificar a Dios, porque Él es un Dios justo y recto, y pronto disfrutaremos de esa justicia en el reino de los cielos.